música y fin de semana. La FM, siempre. Tenemos para ustedes toda la dinamita, como siempre, los domingos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, la inmortal. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? La dirección y programaciones del Clásico Herrera, soy Trixer Gómez, no olviden mañana a las 2 de la tarde los festivos dobles que presenta el Clásico Herrera con dos canciones de un mismo artista, porque nuestros artistas, nuestros cantantes, nuestras bandas de rock and roll, nuestros DJs tocan el doble todos los lunes festivos de 2 a 6 de la tarde, la número 1 de los clásicos. Antes comenzamos con Murray Head y la canción Why Not in Bangkok. Vamos a escuchar varias canciones en este primer mini bloque de 2 de esta cuarta hora del fin de semana. Viene minutos, Shaman con Move Any Mountain, Puedo Mover Cualquier Montaña. América con You Can Do Magic. Pato Banton va a estar con algo de reggae. Go Pato, Simple Man va a estar con Don't You Forget About Me. Los Toreros Muertos con Mi Agüita Amarilla, pero antes Black Box con la canción Fantasy en la FM. Hit down.

La FM. La FM. Siempre. Always. Clásicos en casa. 106.9. All lovers of positive reggae music, will you please fasten your seatbelts because we have liftoff. Agony man. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Well,

Semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre. I can move, move, move any mountain. I can move. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Seguimos moviendo tu fin de semana de Puente Festivo en la FM 106.9. Soy Dritzer. Ya viene para todos ustedes algo de A Flock of Seagulls con The More You Live, The More You Go Up. Los Backstreet Boys van a estar con Get Down, Soda Stereo, de música ligera con persiana americana. Sia con David Guetta y la canción Titanium, pero antes Eddie Murphy con la canción Party All The Time. En este cuarto bloque de la FM, fin de semana para nuestra generación en la número uno de los clásicos. Y comenzar la semana. Son tus domingos en la FM siempre. What? La FM, siempre, siempre. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. I'm talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim. Fire. Clásicos en casa con la FM 106.9. Thank you. música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre.